Vamos, antes que nada, agradecerte por el tiempo. ¿Cómo estás? Buen miércoles. Hola, buen día, Bruno. ¿Estás solo o con tu compañero? Buen día para todos. Buen día a la audiencia también. Se agradece. Alberto, Alberto, te tocó vivir un hecho particular, triste, pero que marca un poquito la realidad que estamos viviendo. Ni más ni menos, Bruno, hiciste una síntesis acertada al comienzo. Esa es una realidad, es una fotografía de lo que socialmente estamos atravesando, ¿no? Uh-huh. Y que la descomposición, en ese sentido social, se ve día a día y se profundiza día a día. Donde los poderosos, los que tienen mayor poder económico o poder político o lo que fuere en poder, no tienen compasión sobre lo que están sufriendo, las consecuencias. Bueno, no vamos a explicarles lo que pasa en el contexto del país. Uh-huh. Pero eso es lo que está pasando. Uh-huh. Porque, sí. No, digo, para contarle a la gente, corregime vos si me equivoco en el relato, te tocó ir al supermercado, viste que estaban llevando detenida a una mujer con un niño, una niña, preguntaste el por qué y era porque se había robado una, es hasta estremecedor contarlo, una caja de leche, digamos, cosa que intentaste vos pagarla y a esto yo iba con lo institucional y esta falta de empatía que se vive, ni siquiera te dejaron eso, hacer eso, digamos. Así es. Yo cuando llego al supermercado, llegan también simultáneamente dos carros de policía, uh-huh. Dos camionetas de la policía, bajan creo que 5 o 6 uniformados, algunos con un arma larga, mirá lo que te digo. Entonces yo pensé primero que todo de que había ocurrido algún hecho y seguramente como vi una señora con un niño parada en el medio de ese entorno policial, dije, le han robado, pensé, ¿no? Le han robado a la... No, todo lo contrario, la tenían detenida porque ella había sustraído una caja de leche. Con un niño en el brazo, o sea, me conmovió demasiado, digo, esto no puede ser así. Entonces me arrimé a los policías y le dije, che, lo que ha pasado no tiene sentido que se haga esto con esta mujer. Si ha hecho lo que ha hecho es porque ese niño tiene que comer. No. Sí, bueno, pero nosotros cumplimos órdenes, todas esas situaciones. Dice, hable con el encargado del supermercado. Bueno, ¿quién es aquel señor? Fui y lo encaré al señor y le dije, mire, no sé lo que ha sustraído, pero entiendo que ha sido alimento para ese niño. Por lo tanto, yo voy a pagar lo que ella ha sustraído, déjela en libertad. Bueno, que esto, que lo otro, voy a consultar a mis superiores. Consulte. Y al cabo de unos minutos que estuvo hablando largamente con sus superiores, el encargado viene y me dice, mire, no podemos hacer nada porque el protocolo, bueno, ahí sorprendido yo de toda sorpresa y bueno, me saqué un poco, insulté, hablé de la insensibilidad de lo que está pasando de los que son responsables de que esa señora esté haciendo lo que esté haciendo. Bueno, en definitiva, ya los ojos ya largaban lágrimas, así que me retiré muy indignado de lo que estaba sucediendo. Ese fue el hecho concretamente. La angustia que genera, me imagino, Alberto, ¿no? Haber estado justo ahí en ese momento, lo que estaba pasando con la señora. Sí, uno inmediatamente le sale el padre, le sale el abuelo que es, y me pongo en la situación de esa señora no había sacado un alimento para satisfacerse ella misma, había sacado un alimento para su hijo, y si no podía comprar una caja de leche para su hijo, quiere decir que la situación económica, social, en la que está viviendo esa familia, es atroz. Entonces, que no haya sensibilidad por parte de poderosos, y hablo de poderosos, los responsables y los dueños de Cordiez, que han hecho riquezas impresionantes en toda la provincia de Córdoba, que no tengan la sensibilidad de atender esos temas y solucionarlos sin la ofensa de tener 6 policías al costado y no saber si la llevan detenida o no la llevan detenida, porque hasta el momento que yo me fui no estaba resuelto si la llevaban o no la llevaban o qué iban a hacer con esa mujer. Uh-huh. Entonces, eso es lo que más indigna, Bruno, la insensibilidad en la que nos han introducido a todo el sistema, digamos, social, y bueno, y que a veces ni reaccionamos. A ver, había mucha gente en el supermercado, todos miraban y decían qué barbaridad, pero nadie dijo, a ver, che, ¿por qué no vamos y le decimos que esa señora quede quede sin esa, que quede contenida en nosotros mismos los vecinos? Bueno, eso no ocurrió, solamente la bronca de abuelo me hizo reaccionar a mí, pero en realidad deberíamos haberlo hecho en su conjunto. Lo importante, ¿sabe qué, Bruno? Que esta insensibilidad que marca este supermercado tiene que traducirse en un castigo. Por ejemplo, yo y mi familia no vamos a ir a comprar nunca más a ese supermercado. No vamos a ir a comprar porque si ellos tienen esa falta de sensibilidad hacia la problemática social, de la cual también son partícipes y responsables en alguna medida, porque lo que tienen la forma de remarcar la tienen ellos, ¿no? Con un montón de excusas, que sí, que no, que la inflación, que lo que viene, que el dólar, lo que quieras, pero ellos remarcan, no sufren el problema. Y nosotros que vamos a comprar, sí sufrimos el problema de la remarcación que ellos hacen. Entonces, mi castigo personal y de mi familia va a ser no comprar más en ese supermercado. Y ojalá que la gente lo comprenda y también castigue de ese modo a la insensibilidad de esta gente. Esto es, digamos, lo poco que uno puede hacer ante una situación social tan dramática como la que estamos viviendo, Bruno, ¿no? Alberto, para cerrar, te pone la piel de gallina escuchar, imaginarte el relato, pero digo, ¿por qué también decidimos contar la historia que nos hacían llegar vía mensaje y por qué reflejarla al aire de la radio? Primero aclarar que, por lo menos nosotros, y creo que vos también conseguís, nadie está justificando que se robe, lejos de eso, porque después van a aparecer muchos a decir, bueno, justifican que la gente salga a robar. Lejos de eso, de justificar que se robe. Pero digo, hay una falta de empatía en ciertos contextos a un hecho consumado donde una señora, sí, se equivocó y robó una caja de leche. Pero digo, hay una palabra que es justamente la empatía. Vos recién decías, lo veo del lugar de mi abuelo, a mí me pasa y hasta mirá, no pueden hablar dos palabras seguidas, soy papá de hace menos de un año y no me entra en la cabeza, en la imaginación, pensarme en no poder darle de comer. Es algo que no me lo imaginaba recién cuando vos lo venías contando y no me cabe, no puedo imaginar. Entonces digo, ante un hecho que está mal seguramente robar, pero vos ves que estás robando una caja de leche y vos creo que lo dijiste, no es que se está robando algo ni siquiera para comer ella, mucho menos alguna otra cosa, es una caja de leche. Digo, bueno, podés ponerte alguna vez en el zapato del otro, en este caso de la otra, y dejar pasar la situación. Sí, yo siempre tenemos esta maldita inclinación a echarle la culpa al más débil, ¿no? Uh-huh. Por una cosa o por otra, sí, vos estás así porque vos tenés la culpa. No, uh-huh. Claro, no trabajás porque vos sos vago. No, vos no podés hacer esto porque sos un imbécil, un inservible. Vos estás robando porque no sabés otra cosa más que robar. No es eso, uh-huh, el fondo de la cuestión. Si alguien toma actitudes como la que toman la gente humilde, es porque viven en un estado de situación desesperante. Y no reconocerlo es ocultar el problema, que es lo que le pasa a todo el mundo. Esto que vos decís, que es muy cierto, que algunos dirán, sí, pero no podés proteger, está haciendo mal este hombre de proteger a un ladrón. No, yo no estaba protegiendo a un ladrón. Estaba protegiendo la vida de un niño, que no tenía futuro y no tendrá futuro si no tiene leche, si no tiene alimento para crecer. Eso es lo que yo estaba defendiendo. Me importa un corno de cómo lo hizo y cómo la madre actuó. Hizo lo que pudo. Hizo lo que cualquier instinto animal de madre hubiera hecho. Así lo hacen los propios animales que defienden a sus hijos de cualquier ataque externo. Eso hizo la madre. Entonces, no me vengan con el verso de que protegemos ladrones y todo lo demás. No son ladrones. Están en una situación desesperante, Bruno. Esto es así. Y sí, a veces hay que intentar, aunque sea, ponerse en el lugar de los otros. Pero bueno, no, nos falta justamente eso hoy como... o por lo menos gran parte de la sociedad, ¿no? Mirar con los lentes de los demás. Alberto, nada, agradecerte por charlar, por contar la historia. Ojalá que nada que sirva, por lo menos contarla, visibilizarla. Sí, señor, visibilizarla más que nada. Y bueno, este es un hecho. Hay todos los días ocurren montones de hechos. Que te hacen salir del quicio. Te agradezco, Bruno, que me hayas llamado y que podamos conversar sobre este tema, que debe ser público. Abrazo, Alberto. Un abrazo, que ande muy bien.